Notas de Elena para el lunes 6 de junio. La invitación del rey. ¿Cuán pocos responden a la invitación del cielo? Se insulta a Cristo cuando sus mensajes son despreciados y su invitación gratuita y misericordiosa es rechazada. Los que primero fueron invitados a la fiesta de bodas comenzaron a excusarse, permitiendo que asuntos menores ocuparan su atención y los desviaran de los intereses eternos. Algunos de ellos se excusaron por atender asuntos temporales, mientras que otros manifestaron su odio maltratando y matando a los mensajeros. Si el Espíritu Santo no tiene una influencia directa sobre los seres humanos, otro poder de abajo la tendrá. Hay dos clases: los que son salvos mediante la fe en Cristo y la obediencia a su ley, y los que rechazan la verdad que está en Jesús. Si estos últimos siguen rechazando a Cristo mientras dura el tiempo de gracia, ya no tendrán la oportunidad de ser justificados una vez que el registro de sus vidas haya pasado a la eternidad. Ahora es el tiempo de la salvación. Todavía estamos en el tiempo de gracia. Déjense de lado las divisiones nacionales y denominacionales. Dios no reconoce rangos ni castas, y tampoco sus obreros debieran hacerlo. Aquellos que se consideran a sí mismos superiores a sus prójimos por tener propiedades o puestos, podrán exaltarse a sí mismos delante de sus hermanos, pero a la vista del universo celestial son considerados como los más bajos. Ojalá tomemos en cuenta las palabras inspiradas que reprueban ese espíritu y a la vez nos dan ánimo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23 y 24. Review and Herald, abril 2, 1895. La parábola del vestido de bodas representa una lección del más alto significado. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. El vestido de bodas representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. En esta parábola, como en la de la gran cena, se ilustra en la invitación del Evangelio, su rechazamiento por el pueblo judío y el llamamiento de misericordia dirigido a los gentiles. Pero de parte de los que rechazan la invitación, esta parábola presenta un insulto mayor y un castigo más terrible. El llamamiento a la fiesta es una invitación del rey. Procede de aquel que está investido de poder para ordenar. Confiere gran honor. Sin embargo, el honor no es apreciado. La autoridad del rey es menospreciada. Mientras la invitación del padre de familia fue recibida con indiferencia, la del rey es recibida con insultos y homicidio. Trataron a sus siervos con desprecio, afrontándolos y matándolos. El padre de familia, al ver despreciada su invitación, declaró que ninguno de los convidados probaría su cena. Pero en cuanto a los que habían despreciado al rey, se decreta algo más que la exclusión de su presencia y de su mesa, pues, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Palabras de vida del gran maestro, página 249.